En el tarot Madre Paz, el 8 de discos es una carta que representa la construcción comprometida de una obra creativa. La ilustración dibuja a 8 mujeres involucradas en cuerpo y alma en el proceso de un trabajo creativo que se ha consolidado y resulta en preciosos frutos, urgentes de compartir. En el lenguaje de la radio Humedales, el 8 de discos es un programa que abre el espacio para conectar con el placer de contemplar la obra musical de mujeres que revolucionaron la historia de la música. En el mejor formato musical de todos los tiempos, el vinilo. El 8 de discos es una invitación a dejarnos abrazar por el arte, la poesía y la música de mujeres que revolucionaron la escena musical con sus voces e imaginarios. Sintoniza 8 de discos todos los lunes a las 8 de la tarde en tu radio lesbiana favorita. www.radiohumedales.org. Encuéntranos también en Spotify, eBooks, Instagram, Facebook y Archie. Cuando la creación del trabajo en torno a la belleza ha llegado a formarse hasta tener su propio sentido, material y espiritual, sabemos que este debe compartirse para revolucionar el corazón y el camino de otras. Es hora de pinchar un disco. Ahora comienza 8 de discos en Radio Humedales, junto a DJ Mercuria y DJ María. ¡Aló! Muy buenas noches, queridísimas. Qué placer volver a encontrarnos alrededor de un disco, alrededor del 8 de discos de este programa de vinilos de la Radio Humedales, que después de un receso vuelve hoy día a salir al aire. Estamos muy contentas de volver a compartir con ustedes el arte, el trabajo significativo, el compromiso con la belleza de mujeres que revolucionaron la historia de la música y, como siempre, en el formato que más nos encanta, que es el formato de los discos de vinilo. Estamos en vivo y en directo en el estudio Edelmira Carrillo Paz en la Radio Humedales. Estoy con DJ Mercuria en los controles. Le damos la bienvenida a este queridísimo proyecto y DJ María, quien les habla, les enviamos un abrazo enorme y las invitamos a ponerse cómodas para poder disfrutar. Hemos querido partir con aire fresco. A veces se asocia el formato del vinilo con música más bien antigua, ¿no es cierto? Pero la verdad es que este formato sigue más vigente que nunca. Y una prueba de ello es que bandas nuevas están también produciendo sus discos de vinilo. Hoy día trajimos aire fresco, trajimos aire desde Alabama. Vamos a escuchar un disco de Alabama Shakes. El disco se llama Song and Color. Y bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a pinchar el disco de DJ Mercuria. Partimos con la canción que suena de fondo, Song and Color, y que lleva el nombre del disco. Es el primer tema de este disco que estamos escuchando hoy día para inaugurar el programa 8 de discos en una nueva temporada. Las que se vienen recién enchufando, les contamos que sí, volvió el 8 de discos, así que pónganse una agüita caliente, arrímense para la radio y sigamos escuchando esta banda fantástica, Alabama Shakes, con su disco, su discazo Sound and Color. Ahora vamos a escuchar las canciones Don't Wanna Fight, Dunes y Future People. Don't Wanna Fight No More, dedicada para todas las lunas en Aries. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Don't fight no more. I don't fight no more. I don't fight no more. in the sea, babe. I swam from the tip of this. I don't know whose problem it is. Thank you. Alabama Shakes es un grupo norteamericano de Athens, Alabama, que interpreta el rock blues y el rock sureño, creando un estilo de mezclas entre el blues, soul y gospel, de tal manera que llegaron a tener un sonido propio. La historia de la banda inicia el año 2009 en una clase de psicología en la escuela preparatoria en Athens, Alabama. Brittany Howard, la vocalista, ¿no es cierto?, y el espíritu también de la banda, Brittany Howard, había comenzado a tocar la guitarra pocos años antes. Se acercó a Zach Cockrell y le preguntó si quería que hicieran música juntos, y desde ahí comenzaron a juntarse, a escribir canciones y a crear canciones inéditas para después incorporar al baterista Steve Johnson, quien trabajaba en la única tienda de música que había en la ciudad hasta ese momento. La banda se llamaba en ese entonces The Shakes. Luego incorporaron una segunda guitarra, Head Fog, se incorpora a la banda, quedando así la formación completa original. Comienzan a tocar por distintos lugares de la ciudad y se dan cuenta que el nombre de la banda no los identifica tanto, así que agregan el nombre de la ciudad que los vio nacer y así pasan a llamarse Alabama Shakes. Hacen giras por bares, clubes, lo que lleva el año 2012 a la grabación de su disco debut, Boys and Girls. El impecable sonido y una especial puesta en escena en donde la poderosísima voz de Brittany Howard y su increíble presencia mantienen cautiva la atención del público. Esto valió acaparar miradas del mundo musical y de la industria discográfica, lo que les permitió grabar un segundo disco el año 2015, el precioso Sound and Color que estamos escuchando ahora, y que es un disco en donde se nota muchísimo que la banda alcanza una madurez y tiene también muchísimo más producción, más apoyo para poder realizar este hermoso trabajo que seguimos escuchando. Ahora vamos al lado B del disco con Give Me All Your Love y This Feeling. Thank you. I just kept going and hoping I'm growing near. I spent all this time trying to find my way here. And I've been having me a real fun time. And it feels so nice to know I'm gonna be alright. Preciosa esa balada, This Feeling. Personalmente me enamoré de la banda con esa canción hermosísima. Bueno, el disco Sound and Color es un disco en donde confluyen una serie de sonidos. La música soul, funky, además está influenciada por sonidos que vienen del drum and bass, un estilo de música electrónica que nació en Inglaterra en los inicios de los años 90. Los críticos de la industria musical han señalado que Sound and Color impregna el ambiente del espíritu de Janis Joplin, la diva rockera de los 70, la máxima exponente del rock de los 70. La banda acepta el cumplido porque reconoce el talento y el estilo psicodélico como una influencia. Con su álbum Sound and Color dieron un paso firme en el mundo musical y fueron incluso nominados a los Grammy, ganando 3 de ellos. Por ejemplo, el mejor álbum del año. Con su segundo álbum, Sound and Color, debutaron posicionándose en el número 1 de los Billboard, recibiendo, por supuesto, críticas muy favorables de toda la prensa musical. A continuación, escuchamos Guess Who, The Greatest y Shoegaze. I can't tell you how I feel, but I do. Like me, it's true. check this out. And a 5, 6, 7, 8. Well, I never meant to be the greatest. I only ever want to be your baby. Life is perfect in your arms. Don't ever let me go. Go anywhere. Should I stay? Stay away. I know you've been out there trying. Trying to be my baby. Oh, la creación del trabajo torna y retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de torna y retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras nacido de una pareja interracial quebrada en una de las regiones más racistas del mundo, en donde tu familia fuera agredida constantemente, tu única amiga fuera tu hermana, que además muere luego cuando tienes 8 años, y además en tu juventud tomas conciencia de tu lesbianismo dentro de una comunidad sumamente religiosa? Yo tampoco. Pero vaya que suena difícil. También suena a la trama de una película muy dramática, pero lo que es un hecho es que esta ha sido la vida de Brittany Howard. Estas son palabras de la misma Brittany Howard, en donde nos cuenta los trayectos, ¿no? Los trayectos de su biografía, que han sido realmente difíciles y que marcan sin duda la realización de su música. Después del éxito que tuvieron con Sound and Color, el año 2018, Brittany Howard se reunió con sus compañeros de banda y les trajo unas noticias que seguramente ellos no querían escuchar. Alabama Shakes, este grupo que se formó en secundaria y que terminaron ganando 4 Grammys, no tendría en el corto plazo un sucesor de este grandioso disco Sound and Color. Brittany Howard les dice a sus compañeros entonces que está decidida a dedicarse a grabar un disco como solista. Así, la cantante del grupo Alabama Shakes graba Jamie, donde destapa su biografía en un estremecedor primer disco en solitario acerca de la enfermedad, el duelo y los conflictos raciales. Jamie es el nombre de su hermana mayor, que falleció en 1998 a los 13 años de edad, cuando Brittany tenía 8 años. Su hermana falleció de una enfermedad llamada retinoblastoma, que es un cáncer ocular, y Brittany también lo sufrió, ¿no? Le dejó una secuela que fue una visión muy reducida en su ojo izquierdo. Jamie introdujo a Brittany en la música y en la poesía. Este disco fue un homenaje para su hermana, que fue quien le enseñó a escapar de la pobreza haciendo arte, como cuenta Brittany Howard en distintas entrevistas, en donde recuerda, hace memoria y homenajea a su hermana Jamie. ¿Quién desgarró los neumáticos de mi padre y puso una cabeza de cabra en el asiento de atrás? Cierro comillas. Se trata de un incidente real que sufrió la familia, tras el cual vino algo peor: el incendio de la casa. ¿Acaso por un relámpago o quizás porque alguien le prendió fuego? Sospecha Brittany. Por medio de la creación musical, revela su autobiografía y, a modo de liberación, se cura de un pasado que le pesaba. Abro comillas de nuevo para citar a Brittany. Lo único que puedo ofrecer son mis propias historias, con la esperanza no solo de ser vistas y comprendidas, sino de aprender a amarme a mí misma como si fuera un acto de resistencia. Vamos a escuchar ahora el lado C con la poderosa Miss You y luego Gemini. I'm gonna miss you. And your Mickey Mouse tattoo, and you'll be leaving in your Honda Accord. Well, is it true? All them bad things you do, well, I'd have sure they would leave you. You can still tell me everything. Tell me, I bet you didn't do nothing wrong. Tell me what's been going on. Maybe that Thank you. and far away, we wouldn't stay together. Roll in a dream, we drift apart on down the stream. Long is sucker tangled up in God's supply. The snake that lay in the sun so fine. I saw to you and you. Volvemos entonces en el 8 de discos, revisando el Sound and Color de Alabama Shakes. Brittany Howard, la vocalista, es una libriana preciosa de 33 años, que además se declaró lesbiana a la edad de 25 años. En ese momento conoció a la que luego fue su esposa, a través de un amigo en común. Después de conocerse, se casaron en el 2018 y con su esposa además formó la banda llamada Bermuda Triangle Band, algo así como la banda del Triángulo de Bermudas. Este es un grupo conformado por tres chicas, tres mujeres. Dos de ellas son lesbianas, por lo que sabemos, no sabemos la tercera. Tocan música country y actualmente siguen trabajando también en sus proyectos. Bueno, ¿qué les ha parecido Alabama Shakes? ¿Qué les parece la voz fuerte, ruidosa? El ruido maravilloso, ¿no es cierto?, melancólico, de soul, de rock, que hace esta banda ecléctica, que mezcla una serie de estilos, de influencias, para armar esta propuesta propia, tan poderosa y tan aclamada a pesar de su corta historia, ¿no? Bueno, hemos llegado al final del disco, por lo tanto, al final de nuestro programa. Les queremos dar las gracias por escucharnos, por acompañarnos, que le cuenten también a sus compañeras, a sus amigas, que el 8 de discos está de vuelta y vuelve para quedarse. Nosotras seguimos acá directamente en el estudio Edelmira Carrillo Paz en la Radio Humedales, muy contentas de haber acompañado esta noche de día lunes con esta preciosa música. Les deseamos que tengan una hermosa semana. No se olviden el próximo lunes de conectar con la Radio Humedales a las 8 de la tarde, porque vamos a estar revisando la música de una grande, grande, una tremenda, que también salió al baile el día de hoy en el programa, la sin igual, maravillosa, única Janis Joplin. Así que no se lo pueden perder. Nosotras nos vamos entonces con DJ Mercuria, DJ María, quien les habla. Les enviamos un abrazo tremendo y las dejamos con la última canción del Sound and Color de Alabama Shakes, Over My Head. Chao, gracias, que lo pasen bien. Thank you.